Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, asistencia de producción Jean María Riechi. En el estado Nueva Esparta se une también a retransmitir El Oriente Venezolano y su Cultura YVKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM, en la presidencia del sistema YVKE Mundial Alejandro Silva Villamizar y en la gerencia regional Ricardo Marcano. Producción, edición, montaje y conducción, quien les habla su amiga Lisdet Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura le ofreceremos comentarios, secciones interesantes y, por supuesto, todo esto acompañado de nuestra encantadora música típica. Iniciamos el programa de hoy con una guaracha oriental que lleva por nombre El Corocoro. Esta versión la interpreta el margariteño Renzo Nazaret. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. En el jardín del olvido, sin encontrar ya piedad, me dejó en la soledad mi madrecita querida, sin pensar que en esta vida llevo mi felicidad. Yo muerto de frío y huérfano en aquel día, en los portones pedía del cementerio sombrío. Confundido entre el gentío, mientras mi mano alargaba, con voz trémula clamaba: ayúdenme usted, señor, es para un ramo de flores a la que tanto me ama. Cielo en el cementerio entré, todo mi amor demostré con el ramo que oprimía al lugar donde sabía que se encontraba la fosa de mi madre cariñosa, que el sueño eterno dormía. Es el momento que digo, hijo, que madres tenéis, cuídala que es una ley, ella es el mejor amigo. Por eso siempre bendigo el hijo que se lamenta cuando se va dando cuenta que queda solo en el mundo. Llora con dolor profundo en medio de esa tormenta. El huérfano, hermoso y lleno de sentimiento este galerón, dedicado a las madres que se marcharon a otro plano. El huérfano es interpretado por el recordado y muy querido Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Dios lo tenga en la gloria. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y brindando apoyo a nuestros cultores y creadores. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar de manera gratuita el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Muy fácil, encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita nuestra Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 10 de agosto de 1803, en el Centro Histórico de Barcelona, Estado Anzoátegui, nace el polifacético científico Juan Manuel Cajigal y Oduardo. Fue el fundador de la Academia Militar de Matemáticas de Caracas, por lo cual es considerado como el introductor de los estudios matemáticos y la ingeniería en Venezuela. Juan Manuel Cajigal instaló los primeros telescopios vistos en Caracas. También fue senador de la provincia de Barcelona en el Congreso Nacional, diplomático de Venezuela en París y Londres. El gran barcelonés Juan Manuel Cajigal se desempeñó como redactor del periódico El Correo de Caracas. En otra fecha del almanaque, un 13 de agosto de 1965, en Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, muere el pescador y poeta Marcelino Alfonso, quien fue uno de los más conocidos trovadores populares de su generación en la Isla de Margarita. Seguimos con nuestra alegre música tradicional. Disfrutaremos de un joropo con estribillo al mejor estilo del recordado maestro Chele Romero, oriundo del estado Sucre. Bailemos el pavo real. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. El pavo real, buenísimo para bailar este joropo con estribillo, donde predominan las melodías del acordeón o cuereta. El pavo real es interpretado al mejor estilo del recordado maestro Chelé Romero, oriundo del estado Sucre. Enviamos saludos a nuestros oyentes de Terranova, Campoma, Cariaco, que siempre están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YPKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM, el 0414-262-6722 para la mensajería de textos, nombre, apellido y lugar de ubicación. Les recomendamos que visiten la página y redes sociales de Alba Ciudad 96.3 FM, donde brindamos contenido de vanguardia. ¡Avanzamos! Recorriendo la geografía oriental. Hoy en Recorriendo la geografía oriental vamos a conocer unos importantes datos históricos de nuestra hermosa Cumaná, estado Sucre, la primogénita del continente. Es el oriente venezolano y su cultura. Mi nombre es Félix Alberto G. Durbaez, soy historiador para conversar un poco acerca de la historia de Cumaná desde aproximadamente que se funda la Capitanía General de Venezuela en 1777 hasta los inicios del periodo republicano, el año 1831. En sus comienzos, la nueva provincia de Cumaná, que era incluso una de las más extensas en el momento en que se conforma en 1777 la Capitanía General de Venezuela, pues iba de este a oeste en el territorio que está comprendido entre la península de Paria hasta el río Unare, que la separaba la provincia de Caracas, era el límite de la frontera con la provincia de Caracas, con la cual mantuvo también problemas limítrofes, y de norte a sur, desde el mar Caribe hasta el río Orinoco, que la separaba de la provincia de Guayana, de modo que hablamos de un territorio bastante extenso, un territorio muy amplio. Durante los últimos años del siglo XVIII, era común que Cumaná fuera víctima de ataques de filibusteros y corsarios, sobre todo holandeses e ingleses. Por ese motivo se construyeron en esta ciudad portuaria varias fortalezas para proteger la ciudad de estos ataques. Entre ellos podemos mencionar el castillo de San Antonio de la Eminencia, la fortaleza de Santa María de la Cabeza, que funcionó de sede de la gobernación desde 1670 hasta que fue destruida por los terremotos de 1779 y 1797. También cuenta además con la fortaleza de San Carlos y los fortines del Barbudo y San Luis, de modo que hablamos de una ciudad prácticamente amurallada, era una ciudad fortificada, muy bien planeada por el Imperio Español para proteger el interior del territorio oriental venezolano. Ya para inicios del siglo XIX, cuando comienza el proceso de independencia en la ciudad de Cumaná y sus alrededores, buena parte de la población indígena es de procedencia huayquerí, porque cuando el proceso de conquista y colonización de aquellas tierras, los cumanagotos fueron uno de los grupos que más puso resistencia a estas invasiones españolas. De modo que, producto de estas guerras, cuando el proceso de conquista y colonización española, ya los cumanagotos se habían prácticamente exterminado, y además, luego de ese gran y nefasto explotación de la que fueron objeto en el proceso perlero, esa explotación de perlas que se hizo ya desde prácticamente iniciado el proceso de fundación de Cumaná, que se hizo la fundación de Nueva Cádiz en Cubagua, buena parte de la población de los cumanagotos comenzó a ser exterminada, producto de la esclavitud, producto del exceso de trabajo, producto de los asesinatos a los que eran vilmente objeto. De modo que ya para el siglo XIX, buena parte de la población indígena que encontramos en los alrededores de Cumaná es de procedencia huayquerie. Importantes datos históricos de nuestra amada Cumaná, Estado Sucre. Este valioso material lo realizamos gracias a la colaboración de nuestro amigo, el destacado historiador Félix Alberto G. de Urbáez. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM, el 0414-262-6722 para la mensajería de textos. En la emisión pasada nos enviaron mensaje con mucho cariño nuestros amigos y amigas de la Fundación Danza Juana la Avanzadora, quienes tienen varios años realizando una excelente labor formativa. Danzas Juana la Avanzadora, bajo la dirección de la maestra Noraida Torres. Ellos se encuentran en el sector El Viñedo, municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui. También saludamos a nuestros oyentes de toda la región oriental, en la región llanera, andina, central, occidental, la Gran Caracas y los que se encuentran conectados vía streaming fuera de nuestras fronteras. Avanzamos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo interpretado por los maestros Ludovina Medrano, César Pérez Rossi y Julio Delgado, oriundos del estado Bolívar. Disfruten y bailen Madame Lodá. Es el oriente venezolano y su cultura. 15 años de trayectoria.

frecuencia de mi ciudad. Es un oasis real, ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical, el sonido nuestro vibra el enlace cultural. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisder Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Río Manzanares, vamos a cantar. Antonio se de Sucre vio la luz en Cumaná, se bañó en el Manzanares y nos dio la libertad. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, malagueña, arena y sal, un cuatro de Figueroa y una bandola oriental. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, en ti quiero navegar, que cante María Rodríguez y que toque Cruz Quinal. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, ¿quién te trajo por aquí a comer las empanadas de cazongo tajalí? Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, pásame pel otro lado pa' bailar un estribillo de lo que toca el chihuahua. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, préstame tu bandolín y escuchar un cotorreo en la voz de Hernán Marín. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, en mi curiana pequeña, con los rayos de la luna te canta una malagueña. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, Guayacán, lirio y jazmín, por los cielos del Pilar, Serpa toca su violín. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, llévame hasta Canchunchú para estar con Luis Mariano en un velorio de cruz. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, Manzanares, con tu corriente de plata, acostado en tus orillas te ofrezco mi serenata. Río Manzanares, vamos a cantar al pueblo de Sucre y al gran mariscal. Manzanares, hermosa canción donde se mencionan a varios cultores sucrenses que dejaron un gran legado. Manzanares, en la inconfundible voz del queridísimo Gualberto Ibarreto, portador patrimonial de toda Venezuela, oriundo del Pilar, Estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE, Radio Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lisder Ramos. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. enviamos saludos a nuestros cultores y cultoras de la patria que siempre están acompañándonos a esta buena hora. Seguimos. Agenda Cultural. Queridos amigos y amigas que pertenecen a fundaciones, organizaciones, comités comunales de cultura, entre otros, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las notas de prensa e invitaciones de sus eventos. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una importante invitación. Les recomendamos que visiten las redes sociales de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí encontraremos agendas de actividades formativas que se realizan a diario en la región oriental y en todo el país. En esta temporada se están realizando muchos planes vacacionales, recreativos y formativos gratuitos. Y la información la encontrarás en las redes sociales de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, por supuesto, nuestra página en Facebook e Instagram, El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos con nuestra bella música típica. El tema se titula Óyeme, Virgencita. Interpreta Robert Marín, oriundo de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Óyeme, mi virgencita, bonita canción en el género musical danza, en la voz de Robert Marín, letra y música de Inés Rojas y Antonio Chiche Rojas, todos oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Saludamos a todos mis paisanos insulares. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE Radio Mundial Margarita 92.9 FM. el 0414-262-6722 para la mensajería de textos, nombre, apellido y lugar de ubicación. En la emisión pasada reportaron sintonía desde Los Teques, Estado Miranda. Agradecidos por acompañarnos. Avanzamos con esta sección. Gastronomía oriental. Hoy ofreceremos la receta para elaborar una deliciosa merienda, muy económica y fácil de preparar. Tome nota de los ingredientes. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. La batata contiene vitamina C. También es una gran fuente de calcio y ácido fólico. La conserva de batata o chaco es un postre tradicional de nuestro oriente venezolano. Es muy fácil de preparar. Toma nota de esta receta. Medio kilo de batatas, medio kilo de azúcar o media panela de papelón, litro y medio de agua. Y su modo de preparación es el siguiente. Pela las batatas y sancóchalas con el litro y medio de agua hasta que estén blanditas. Luego, escurre en un colador, tritura muy bien las batatas y colócalas a fuego lento con el medio kilo de azúcar o papelón. El siguiente paso es cocinar, removiendo con una paleta de madera hasta que agarre el punto grueso. Espolvoreas una bandeja con azúcar y extiende sobre ella la preparación de la batata. Deja enfriar por 15 minutos y pica en forma de cuadros medianos. Deja secar a temperatura ambiente y listo. A disfrutar la deliciosa conserva de batata o chaco. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura. Cosas extrañas, y cuando te bañas, pura y

La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 3 y 55 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la inauguración del Hospital Militar Carlos Arbelo. Bueno, la rehabilitación del Hospital Carlos Arbelo es integral. Realmente estamos muy impresionados lo que hemos visto, la rehabilitación, el equipamiento para la atención de nuestras tropas, de nuestros funcionarios militares, del pueblo venezolano. Todos los hospitales militares que existen en el país atienden también al pueblo venezolano. Fue una directriz del comandante Hugo Chávez. Una sola familia, la familia militar y la familia civil. Pero lo importante a resaltar es cómo se está dando todo este proceso de rehabilitación. El presidente Nicolás Maduro siempre muy pendiente de que nuestros militares, de que la familia, los militares esté bien atendida. Y hemos venido conversando proyectos que tiene el presidente para el hospital. Somos Noticia. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Bebe abundantes líquidos, agua natural entre 1.5 a 2 litros al día y evita el consumo de bebidas gaseosas e instantáneas. Endulza con miel o papelón, hojitas de stevia, frescas o secas. Mantén una actividad física. Baila, salta la cuerda, busca rutinas de ejercicio en las redes sociales y activa tu cuerpo. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra datos y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. Agenda Cultural. La Fundación Museos Nacionales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a disfrutar del taller de dibujo con el facilitador Clemente Martínez. Este taller es dirigido a adolescentes de 12 a 16 años. ¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. ¿Te lo vas a perder? ¡Llégate! Somos conciencia. Somos cultura. La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar. Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura. Disfruta todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM de IAM Radio. El programa para las artes escénicas y musicales. Síguenos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, arroba plataforma IAM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Las 3 y 59 minutos.

Buenas tardes, queridos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos allá en radio, el programa para las artes escénicas y musicales, que llega a ustedes gracias a el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su ministro Ernesto Villegas. La Dirección de Gestión Comunicacional para Alba Ciudad 96.3 FM y la licenciada Gloria Mesa. A la dirección del profesor Juan Pérez, director general de LEAIN. A la asistencia de producción del programa Juan Cano para Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Abraham Garrido y quienes habla Ferrondón, certificado de locución 51764 y PNI 31968. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotros a través de los números de cabina 0212-481-5408. Y también seguirnos y contactarnos por nuestras redes sociales en Instagram, arroba plataforma YAEN, en Facebook, Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, y también visitar la página web www.albaciudad.org y también seguirnos en Instagram en Alba Ciudad. Bueno, comenzamos el programa ya de hoy con excelentes noticias. Excelente noticia porque nace una nueva herramienta cultural. Del 28 al 31 de agosto arranca la primera fase del Festival de Teatro Venezolano 2025, que recorrerá circuitos comunales en los 24 estados y Caracas. 135 funciones en 68 espacios con la participación de 1.850 creadoras y creadores en homenaje al maestro Asdrúbal Meléndez. Obras nacionales y coproducciones internacionales como Estrella Negra sobre Marcus Garvey. Esto va a ser con entrada libre en todas las funciones. Más adelante le estaré ampliando esta nota. Vamos con música y ya continuamos con más.

Su vida, como la de cualquier campesino de la zona de Paria, estuvo marcada por las carencias y necesidades que caracterizan la pobreza de las zonas rurales de Venezuela. Nació el 19 de agosto de 1906 y quedó huérfano a temprana edad. Llegó a ser peón de la hacienda de su propio padre y su educación formal fue solo hasta el tercer grado de primaria. Sin embargo, a pesar de su condición de ser casi analfabeta, fue perseverante por hacerse de otros conocimientos. A los 38 años, motivado por una corrección ortográfica que le hiciera un muchacho, había escrito depósito de hielo. En vez de depósito de hielo, decide ir a una escuela donde aprendió a leer y a escribir. Por su parte, la vida del músico, poeta y hasta dramaturgo, pues Luis Mariano escribía obras de teatro, comienza a los 48 años de edad. Él relataba que fue siendo un viejo cuando logró meter un poco de luz en su pensamiento, y fue así como la música y los versos empezaron a dibujar su existencia. Se le conoció como un músico autodidacta y un hombre de pocas palabras, pero de gran sensibilidad. Rivera solía decir que su primer encuentro con la música fue por pura casualidad. Fue en diciembre. Mis amigos querían cantar una nueva parranda, pero no tenían idea de dónde o por dónde empezar, así que escribí una canción para ellos. Hasta el continente asiático supo del arte de Luis Mariano Rivera, pues él, no menos famoso Paul Mauriat, versionó la canción Juana Francisca y la convirtió en un éxito de la música instrumental en Japón. Otro motivo de orgullo para el poeta fue la versión de Canchunchú Florido que hiciera la Orquesta Filarmónica de Londres. Entre sus reconocimientos, no en vano, han venido los reconocimientos a su vida artística. La Fundación Pampero, la Universidad de Oriente, Cementos Caribe y la Fundación Tradiciones Caraqueñas han realizado producciones discográficas antológicas para enaltecer las creaciones del cantor de Carrachucha. Del mismo modo, la vida de este oriental ha inspirado canciones como A Luis Mariano, del musicólogo Rafael Salazar, y la canción de Luis Mariano, del siempre recordado Ali Primera. Asimismo, distintos colegios universitarios y universidades de Venezuela le han otorgado la distinción de profesor honoris causa. La Universidad de Oriente, del Instituto Universitario Tecnológico Jacinto Navarro Bañanilla, y el Colegio Universitario de Carúpano y la Universidad Central de Venezuela, a través de la Orden José Félix Rivas, han homenajeado merecidamente al poeta. Luis Mariano también ha sido distinguido con las órdenes Francisco de Miranda, Andrés Bello, Antonio José de Sucre, todas en su primera clase que otorga la Presidencia de Venezuela. Llevan su nombre la Universidad Politécnica Territorial de Paria, Luis Mariano Rivera de Carúpano y el Teatro Mariano Rivera de Cumaná. Bueno, hoy lo estamos recordando y celebrando a Luis Mariano Rivera. Vamos con más de la buena música que hemos escogido para ustedes y ya continuamos con más de IAEN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Así de esa manera, con este humo siempre, solo por quererte a ti, sé que mi vida será. Así de esa manera, con este humo siempre, esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño es una felicidad, y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño es una felicidad. Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Estando yo contigo es una felicidad. Y déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Teniendo tu cariño, mi vida se alegrará. ¡Hey!

Al tratar de eliminar elementos indeseables como lo son los desechos orgánicos a través de la quema, se producen gases producto de la combustión. Estos gases se componen principalmente de vapor de agua y dióxido de carbono, siendo este último elemento la causa principal del gas de invernadero que afecta el balance radioactivo de la Tierra. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Alba Ciudad presenta Mitos y leyendas de Venezuela. El Peñón del Diablo. La Guaira, Galipán. Los pobladores de Galipán relatan que todas las noches en una meseta cercana al pueblo antes se escuchaban los cantos y armonizaciones de un hombre con voz oscura. Pero siempre que intentaban acercarse los vecinos veían que no había nadie en el peñón. En su momento se corrió la voz en todo Galipán que todas las noches el diablo hacía obra de aparición para entonar sus melodías en ese peñón. Con el tiempo, la iglesia bautizó y bendijo el Peñón del Diablo como el Peñón de la Virgen, con una estatuilla de ella viendo hacia el mar. Desde ese día, nadie en el pueblo de Galipán han escuchado al diablo cantar de nuevo. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 4 y 28 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Canchunchú florido, canción dedicada al campo donde nací, tierra de siembras en donde se desarrolló la mayor parte de mi vida. Las vivencias recogidas en él permanecen frescas en mi corazón. Florecita silvestre, trinar de pájaros, espigas, mariposas y otras manifestaciones de igual contenido que la naturaleza nos brinda, sobre todo cuando después del verano la lluvia despierta la alegría dormida. Campo de armonía, le trae en sus versos toda su alegría, le trae en sus versos toda su alegría. Canchunchu florido, campo de armonía, le trae en sus versos. extrae en sus versos toda su alegría. Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo, la blanca azucena, la blanca azucena, el aire perfuma en noche serena, el aire perfuma en noche serena. Esbelta palmera, la esbelta palmera, de regia belleza, de regia belleza, es canto armonioso de naturaleza, es canto armonioso de naturaleza. En su condición, pero son felices en su condición. Su miel, en brindar su miel, y brindar su brillo, y brindar su brillo a la tierna abeja y a los pajarillos, a la tierna abeja y a los pajarillos. Flores campesinas de llenos olores que tienen del cielo sus bellos colores. Cuando invierno anuncia su entrada de ley, brota su amarillo el araguaney, brota su amarillo el araguaney. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan y prende el dolor. Se besan libres del dolor. Canchunchu florido, canchunchu florido, campo de armonía, campo de armonía, les trajo en sus versos toda su alegría, les trajo en sus versos toda su alegría. Trajo en sus versos toda su alegría. Y estás en sintonía de IAN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Dios hecho hombre, el Dios hecho hombre, que a la humanidad, que a la humanidad, Dios hecho hombre, el Dios hecho hombre, que a la humanidad, que a la humanidad, borrar quiso el nombre de toda maldad, borrar quiso el nombre de toda maldad. Amor sublime, el amor sublime, predico la unión, predico la unión, y el amor sublime, y el amor sublime, lazo que redime al mal corazón, lazo que redime al mal corazón. Cañito florido le trae un mensaje, envuelto en celaje. Envuelto en celaje, tierno y desprendido. Infame intención, la infame intención. En el mal se aferra, en el mal se aferra. Infame intención, la infame intención. En el mal se aferra, en el mal se aferra. Provocando guerras que la destrucción. Provocando guerras que la destrucción. Cañito florido les trae un mensaje, envuelto en celaje, tierno y desprendido. Cañito florido les trae un mensaje, envuelto en celaje, tierno y desprendido. Dinero a montones, dinero a montones, la bomba infernal. Dinero a montones, dinero a montones, la bomba infernal, la bomba infernal, soberbios cañones que siembran el mal, soberbios cañones que siembran el mal. El hombre empuñara, si hicieran arado, el hombre empuñara, el hombre empuñara, vida se encontrara por todos los prados, vida se encontrara por todos los prados. Si a tanta miseria pusieran remedio, si a tanta miseria, si a tanta miseria pusieran remedio, la paz floreciera por todos los predios, la paz floreciera por todos los predios. Floreciera el alma, floreciera el hombre, floreciera el hombre, floreciera el alma, floreciera el alma, floreciera el hombre, floreciera el hombre, de Jesús el nombre con fe a ti se ampara, de Jesús el nombre con fe a ti se ampara. Cañito florido les trae un mensaje, envuelto en celaje, tierno y desprendido. terminamos. Así terminamos. Traversación. Nuestra versación. Así terminamos. Así terminamos. Traversación. Nuestra versación. Dejándole flores en el corazón. Dejándole flores en el corazón. Cachucho florido les trajo un mensaje. Y continuamos con más de IAEN Radio. Y ayer se celebró el Día Mundial de la Fotografía. El Día Mundial del Fotógrafo y la Fotografía. En este Día Internacional del Fotógrafo y la Fotografía, celebramos el talento, la pasión de quienes capturan la esencia del mundo en una imagen. La fotografía es mucho más que una técnica, es un arte que nos permite conservar recuerdos, contar historias y transmitir emociones. Gracias a todos los fotógrafos por mostrarnos la belleza de nuestras expresiones culturales que hacen transformar momentos fugaces en eternos. Feliz día a los creadores de imágenes que inspiran y emocionan. Aunque el 19 de agosto se celebró el Día Mundial de la Fotografía como homenaje a la invención del daguerrotipo en el año 1839 en París, Francia, un grupo de fotógrafos venezolanos ha expuesto su visión enraizada en lo nacional y además defienden su oficio frente a la avasallante influencia de las redes sociales y la inteligencia artificial. Ese mismo día, martes 19, se realizó el encuentro de fotógrafos y fotografías y fotógrafos en la Galería de Arte Nacional, en la GAN, con una serie de ponencias, acercamientos a la fotografía sintética o generación de imágenes por la IA y por Fran Araujo. La fotografía en Venezuela hoy por Félix Geraldi, impacto de la tecnología y redes sociales en la fotografía por John Moreno y la colección de fotografía en el Centro de Información y Documentación Nacional de las Artes Plásticas por Luis Chacín con la moderación de Luis Duarte. Este encuentro que se realizó en la GAN, Geraldi dijo que es necesario replantear el Día Nacional de la Fotografía, ya que la celebración del 19 de agosto tiene origen y motivo europeo, y es necesario festejarlo desde los hechos históricos del país. Destacó figuras venezolanas del siglo XIX como Enrique Abril y su trabajo en la revista El Cojo Ilustrado, también de Luis Felipe Toro y de Federico Lesman. Igualmente habló de las nuevas generaciones y del significativo movimiento de mujeres fotógrafos. Manifestó que los humanos seguimos creando porque la inteligencia artificial no tiene la capacidad, la inventiva, los recursos ni la inteligencia requerida. Por ejemplo, no comprende la luz del trópico como lo hacemos las y los fotógrafos venezolanos. La exposición de Araujo se enfocó en las definiciones de la fotografía tradicional, digital y la sintética o prontografía, y afirmó que no se es fotografía el resultado de generadores de imágenes. La intención es educar a la gente. Hay mucho temor sobre el desplazamiento de nuestra disciplina frente a estas herramientas, pero eso nunca va a suceder, agregó. Por otro lado, Moreno disertó sobre el cambio de la fotografía con cámaras especializadas a los teléfonos móviles y con las redes sociales, transformando el discurso y el significado de la imagen. También opinó que el medio no es el problema, sino la manera en que se utiliza. Finalmente, Chacín pormenorizó sobre algunas obras fotográficas del CINAC en la GAN, en las temáticas artísticas, históricas y científicas. Esta actividad fue organizada por Proyecto Ciudad Compartida. Desde acá, desde el programa y en radio, le enviamos, bueno, un caluroso abrazo y felicitaciones a todos los fotógrafos y fotógrafas de Venezuela. Vamos con música y ya continuamos con más. Thank you.

estamos de vuelta con IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Estás en sintonía de IAN Radio, el programa para las artes escénicas y musicales por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Somos conciencia, somos cultura. Y en todo el país, el Festival de Teatro Venezolano 2025 se realizará del 28 al 31 de agosto en su primera fase. Durante una rueda de prensa celebrada este lunes 18 de agosto en la sala Ramón Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateos, en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, ofreció detalles del Festival de Teatro Venezolano, que estará repleto de un vibrante espíritu artístico y comunitario. Indicó que el Festival de Teatro Venezolano tendrá dos fases e incluirá un recorrido comunitario que abarcará a las comunas. No será algo de élites o exclusivamente de profesionales, pues también se busca llegar a niñas y a niños para enamorarlos de las artes escénicas y motivarlos a que se conviertan en las auras vivas del mañana, en referencia a la destacada primera actriz venezolana. Durante el encuentro con los medios de comunicación, se ofreció un abreboca del evento con la puesta en escena de la coproducción internacional Estrella Negra entre Burkina Faso y la Compañía Nacional de Teatro, escrita por el dramaturgo Pablo García Gámez y dirigida por Hassan Koujaté, sobre la vida del líder afrodescendiente Marcus Garvey, nacido en Jamaica. El festival constará